12 del mediodía arranca esta semana y a esta hora la programación especial que con motivo de las elecciones generales del próximo 20 de diciembre va a ofrecerles la emisora municipal Radio Brique. Cada mediodía los micrófonos de esta casa atenderán a las distintas formaciones políticas durante una entrevista con un orden establecido según los resultados electorales de las últimas generales en Ubrique. Arranca este turno de intervenciones con Izquierda Unida, Unidad Popular. Durante los próximos 20 minutos vamos a conversar con Ernesto Alba Aragón, número 3 en la lista de Izquierda Unida, Unidad Popular al Congreso por la provincia de Cádiz. Ernesto Alba es diplomado en Trabajo Social y concejal de Participación Ciudadana y Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Conil. Ernesto Alba Aragón es nuestro invitado en el espacio de política que desde Radio Brique le ofrecemos con motivo de los comicios nacionales de este 20 de diciembre. Ernesto Alba, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Izquierda Unida concurre a estos comicios como Izquierda Unida, Unidad Popular. ¿Por qué no le explicamos a los oyentes de Radio Brique esa denominación para empezar? Bueno, nosotros hemos entendido que han pasado muchas cosas durante los últimos 6 o 7 años desde que la crisis económica pues entra en nuestras vidas. Y ante el debilitamiento del bipartidismo, tanto PSOE como Partido Popular, pues entendíamos que las fórmulas que llevamos a la práctica en las últimas elecciones municipales, llámese en Madrid, Barcelona, Coruña o Zaragoza, donde el englomerado del sector de la izquierda se unía para confrontar con esas políticas y al final salía victoriosa, entendíamos da la reflexión y la praxis políticas que de alguna manera teníamos que ejercitar. Y una vez pasadas las elecciones municipales nos pusimos manos a la obra y entendíamos que era un espacio cómodo, horizontal, para distintas organizaciones, movimientos sociales, plataformas, etcétera, para concurrir de forma unida, con principios claros, hacia las próximas elecciones del 20 de diciembre y donde la izquierda tuviera un papel determinante, pues de una manera, como he comentado antes, pues lo más unida posible para contrarrestar pues todas las políticas de derecha que vienen emanadas tanto del Partido Socialista como del Partido Popular. Por un nuevo país es el lema de esta campaña. ¿Qué necesidades tiene España? Bueno, yo creo que lo de por un nuevo país viene un poco a resumir o a sintetizar cuál es el objetivo fundamental de Unidad Popular. Nosotros entendemos que en el 2008 se da una crisis económica profunda en el mundo y en España es doble, porque había que sumarle cómo cae el boom de la construcción, y en el 2010 esa crisis económica se transforma en una crisis política. ¿Por qué una crisis política? Porque es cuando podemos observar cómo nuestros distintos gobernantes, tanto por parte del Partido Socialista como el Partido Popular, venden el país. ¿De qué manera? Pues desde el minuto uno, donde en mayo del 2010 el señor Zapatero adopta todas las medidas que la Troika, el Banco Central Europeo, la Unión Europea, etcétera, el Fondo Monetario Internacional, pues de alguna manera imponen a nuestro país. Llámense de qué manera de qué manera se traslada eso, en recortes en sanidad, recortes en educación, recortes en el sector público. Luego, ver cómo las dos reformas laborales implicadas también, Partido Socialista como Partido Popular, y medida también impuesta por parte de la Troika y que nos hace perder soberanía, en vez de generar empleo, lo que han hecho, pues cada una de ellas es pues flexibilizar más el mercado laboral, dar carta blanca a las grandes multinacionales, pues para que de alguna manera puedan hacer y deshacer en nuestro mundo laboral y sobre todo más despido y más gente a la calle. Importante también aquella reforma constitucional que se hizo de manera opaca entre el Partido Socialista y el Partido Popular, que lo que hacían era vender al país, pues priorizando primero a las administraciones públicas que se pagara la deuda a la banca privada, una deuda que no hemos generado ninguna y ninguno de las personas de este país, y de alguna manera priorizarla al pago de los propios servicios públicos. Un ayuntamiento concretamente sabe que todos los meses tiene que pagar primero la deuda a la banca antes que pagar la nómina de los trabajadores, cualquier tipo de ayuda de emergencia social. Falta de vivienda, un empobrecimiento por parte de los sectores populares, y si había alguna manera para contrarrestar eso con las distintas movilizaciones que estaba habiendo en la calle, ley mordaza para que nadie de alguna manera pues pudiera protestar. Ante esta situación, ante este diagnóstico, ¿qué planteamos Izquierda Unida, Unidad Popular? Pues que entendemos que tenemos que avanzar, sobre todo, hacia un proceso constituyente, una nueva constitución en la que de alguna manera los sectores, la mayoría social, pues se pueda ver representada en un marco jurídico en el cual actualmente, pues como sabemos, no está representado. De hecho, dentro de los principales aspectos programáticos, Izquierda Unida propone un proyecto de nueva constitución, no solo reformas, sino una constitución nueva con un modelo federal y de un marcado carácter social. Efectivamente, nosotros lo tenemos claro. Mire, y no es una cuestión sola de la crisis económica, ya lo veníamos proponiendo Izquierda Unida desde el año 2000. Hay una cuestión fundamental: la Constitución del 78 desarrolla como ley de leyes o como carta magna una serie de derechos fundamentales en nuestra población que al día de hoy no se están cumpliendo, sobre todo con los sectores más precarios, llámense mujeres, llámense inmigrantes, llámense trabajadores, mayores y niños. Hay una serie de derechos fundamentales que no se están cumpliendo. Derecho al trabajo, derecho a la vivienda. Y nosotros lo que ponemos en lo alto de la mesa es avanzar hacia un proceso en el que de forma participativa entre todos los sectores de la población, los sectores económicos, los sectores sociales, los sectores sindicales, podamos ponernos de acuerdo en una nueva constitución que de alguna manera blinde y garantice esos derechos. Y con una cuestión también fundamental: la integración de los servicios sociales como derecho fundamental para que podamos realmente afirmar que estamos en un Estado social y democrático de derecho. Es uno de los principales aspectos, como decíamos, programáticos de Izquierda Unida, pero no es el único. Por ejemplo, también hay que hablar de empleo, del ámbito fiscal, de educación, en fin, vamos por partes. Por ejemplo, el empleo, que es uno de los principales preocupaciones, sobre todo aquí en la provincia de Cádiz. Con el lema Trabajo Garantizado, se habla de creación de empleo desde Izquierda Unida, Unidad Popular. Para ello, se habla incluso de 1 millón de empleos públicos. Cuéntenos. Efectivamente, cuando hablamos de derecho garantizado, lo denominamos como programa. No todavía en una concepción universal del sentido de todo el mundo a un trabajo. Nosotros entendemos, por la fórmula que planteamos, la constitución o la creación de 1 millón de puestos de trabajo con 9.600 millones de euros, en el que, de alguna manera, potenciando las administraciones locales, es decir, desde los ayuntamientos, utilizando los servicios sociales, llamémoslo en materia de dependencia, acompañamiento, etcétera, y por otro lado, en cuestiones de medio ambiente, podría ser temas de poder limpieza, por ejemplo, de parques públicos, etcétera, con la constitución de 1 millón de puestos de trabajo, siempre con un mínimo de salario garantizado entre 900 y 1.200 euros, y como he dicho antes, con otra serie de medidas que lo complementarían. Nosotros entendemos que la cuestión del empleo, para que se pueda de alguna manera también ir aumentando, es, ante todo, romper con las dos reformas laborales que se han aprobado en los últimos años, porque entendemos que no es la solución la flexibilización del mercado laboral tal y como viene desarrollada en la última reforma laboral, sino que tienen que partir de otro tipo de incentivo para poder generar la creación de empleo. Hay una pieza fundamental en este país que es la verdadera locomotora del empleo, que son los autónomos. Más del 90% de empleo lo generan los autónomos. Y los autónomos ahora mismo se encuentran también muy castigados, pues, por la tipología de fiscalidad a las que están sujetos en el día a día. Nosotros entendemos que hay que darle facilidad a los autónomos porque son los verdaderos componentes que generan ahora mismo empleo actualmente en el país. Pues precisamente sobre la política fiscal podemos hablar. Garzón ha planteado una reforma fiscal que contempla bajar el fraude hasta un máximo de 3 puntos del Producto Interior Bruto y reducir en 10 puntos la economía sumergida para lograr más ingresos. Este último aspecto, por ejemplo, es el que nos puede interesar aquí en nuestra localidad, en Ubrique. Háblenos de ello, si le parece. Bueno, yo creo que en política fiscal, más allá de las medidas concretas que desde Unidad Popular lanzamos, hay una cuestión fundamental que recoge el global de la situación. Aquí hay una cuestión fundamental que es que esta crisis, a través de la política fiscal, la están pagando los sectores populares. Nosotros entendemos que hay que avanzar en ese proceso constituyente, en esa nueva reforma constitucional que planteamos, a una reforma fiscal progresiva, en el que paguen más los que más tienen. Lo que no puede ser es la situación actual en la que nos encontramos, donde la mayoría de ricos de este país han estado evadiendo impuestos, mientras que autónomos y los sectores populares han estado manteniendo al Estado, pues con los distintos impuestos a los que estamos sometidos, ¿no? Y sobre todo ir regulando también, de ver de qué manera toda la economía parte de la economía sumergida se puede ir regulando, pues en materia de ir regularizando ciertos sectores de la economía local, la economía tradicional, a través, por ejemplo, de lo que entendemos la economía social. Entendemos que a nuestros jóvenes hay que ir formándolos en materia de cooperativismo y sociedades laborales. ¿Por qué? Porque ante esa ofensiva neoliberal, donde las grandes multinacionales nos están atacando a los sectores populares, entendemos que, sobre todo, gente joven con una buena calificación, preparación, debe de aliarse contra ese grande. ¿De qué manera? A través de la cooperativa. Crear formación donde nuestros jóvenes puedan, de alguna manera, formar en cómo organizar una cooperativa o cómo entrar en el entramado de la economía social, para de alguna manera tejer alianzas, tejer redes, para poder de alguna manera hacerle frente a las grandes empresas y a las grandes multinacionales. Vamos a seguir ahora hablando, si le parece, por ejemplo, de educación. Otras formaciones hablan de un pacto de Estado por la educación. También se piensa, por ejemplo, en crear un sistema que se examine o que haga examinar, en este caso, a los docentes. ¿Qué propone Izquierda Unida? A ver, en materia de educación nosotros tenemos una cuestión también puramente clara. Más allá de lo que es el pacto de Estado, hay que hablar de los contenidos. Es decir, la educación en este país, a lo largo de los últimos 20 años, no ha visto todavía una organización política en nuestro gobierno, tanto del PSOE o del PP, que hayan sido capaces de ser responsables de generar o crear un marco educativo donde, de alguna manera, todos los sectores puedan estar representados, el sector docente, el sector universitario, etcétera, a la hora de conformar una ley de educación. En la situación precaria que se encuentra la educación en nuestro país, viene determinada fundamentalmente porque no ha visto un acuerdo y los distintos partidos han ido cambiando. No sé cuántas reformas educativas ha visto en este país en los últimos 20 años. Y si ahora se está proponiendo un pacto de Estado, hay que ver el contenido. ¿Por qué? Porque la ley fundamental, por ejemplo, en el ámbito universitario, en el que se ha constituido nuestro marco, es la ley del mercado. Nosotros planteamos que no queremos una educación donde la lógica que marque la prioridad docente sea las cuestiones de mercado. ¿Y a qué me refiero con las cuestiones de mercado? A que sea la lógica de la oferta y la demanda del sistema de producción las que marque lo que nuestros jóvenes van a poder o no poder estudiar en el futuro. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que al día de hoy, al tener que adaptar es lo que ha ocurrido con Bolonia, con el plan Bolonia, la última reforma universitaria, al tener que adaptarla al marco de máxima producción que rige siempre el mercado, estamos viendo cómo parte, por ejemplo, de las ciencias sociales, al no ser rentable, no ser productiva, están desapareciendo. Podemos hablar del mundo de la filosofía, el mundo del trabajo social, de la psicología y de todo lo que engloba las ciencias sociales. Nosotros entendemos que la cuestión fundamental es definir claramente a nivel económico qué modelo productivo queremos vivir en nuestro país. Un modelo productivo en el cual conocemos que actualmente depende, sobre todo, de Alemania y que depende fundamentalmente del turismo. Aquí hubo un proceso de reconversión industrial en nuestro país donde acabaron con toda la industria en la Bahía de Cádiz, en el campo de Gibraltar, en Asturias con los mineros, en Galicia con los astilleros Gijón. Ese modelo productivo industrializado se rompió. Nosotros tenemos que empezar a ver el futuro en planes nuevos de reindustrialización y que nuestra oferta educativa esté enmarcada en torno a un modelo productivo definido que nos permita, de alguna manera, invertir en investigación, invertir en I+D+I y tener un buen tejido productivo con jóvenes que estén dispuestos, pues, de alguna manera, a levantar nuestro país de una forma dignamente preparada por parte de ellos y que no tengan de alguna manera que salir al exterior a levantar otros modelos industriales del cual en España nos lo quitaron todo y al día de hoy nos encontramos la situación en la que nos encontramos. Se nos agota ya el tiempo, pero antes de cerrar el ámbito del programa electoral de Izquierda Unida, yo le quiero preguntar por el bienestar social, ¿no? Se habla de renta mínima, de complemento salarial. Vamos también con este aspecto de manera breve, si le parece. Sí, en materia de servicios sociales es una cuestión que nosotros, como he dicho al principio, lo tenemos ahí muy claro. Entendemos que hay que elaborar una nueva ley de servicios sociales que esté de alguna manera garantizada dentro de la propia Constitución. ¿Por qué? Porque en el mundo del trabajo social una de las cuestiones que se han reivindicado son dos. Por un lado, la pérdida de recursos que hemos sufrido con los recortes, y por otro lado, la centralización de los servicios con la nueva ley de base de régimen local. ¿Qué planteamos desde Unidad Popular y de Izquierda Unida? Que tenemos que reforzar esos servicios sociales. Primero, descentralizando a los ayuntamientos, porque es la iniciativa que históricamente el mundo del trabajo social ha reivindicado, que sean los ayuntamientos los que tienen los problemas más cercanos a la gente, los que tengan recursos económicos, materiales y humanos para poder atender a todas esas familias, y sobre todo en un momento de crisis como en el que nos encontramos. Y, por otro lado, volver a mantener tasas de inversión que se hacía en materia de servicios sociales. Hay una cuestión clara que nosotros planteamos, que es la renta básica para familias que se encuentran en materia de exclusión social, porque entendemos que como garantía humana, como derecho humano, las personas necesitan de un colchón mínimo para poder subsistir en el día a día, ¿no? Pues en el tiempo que nos queda, yo le voy a preguntar dos temas. Por un lado, los sondeos, que bueno, pues depende un poco de quién los interprete y dónde vengan, pero todos sitúan a Izquierda Unida como quinta fuerza política. Y por otro lado, pues para despedir también, pedir el voto, ¿no? Si lo desea, además, pues lanzando algún tipo de mensaje para los ubriqueños que le están escuchando en este momento. Estupendo. Pues mira, con respecto a los sondeos, Unidad Popular e Izquierda Unida, lo digamos es que en peores momentos que las encuestas, como dice, que nos dan quinta fuerza política, en peores momentos, aunque la derecha, por A o por B, haya querido acabar con una fuerza histórica como es Izquierda Unida, y en este momento interviniendo dentro de Unidad Popular, nunca lo han conseguido, ¿no? Y al final nuestros votantes, nuestra gente, pues el día 20 demostrarán la fuerza que tenemos y hasta dónde podremos llegar. En virtud a los ubriqueños de por qué votar a Unidad Popular, porque entiendo que hay que tener memoria. Hemos sido partícipes todo el mundo de un debate que se ha dado en televisión, donde han estado las distintas fuerzas políticas, excluyendo a Izquierda Unida y a nuestro candidato Alberto Garzón. En ese debate nadie fue capaz de plantear las contradicciones que los sectores populares y la mayoría social están padeciendo. Es decir, en este país ha visto un periodo de 5 años donde ha visto una serie de movilizaciones a causa de las políticas que han empobrecido a la clase trabajadora de este país a través de los recortes, de las leyes, de las reformas laborales, etcétera, en la cual parece en aquel debate que no estaba ocurriendo, que parece que no ha ocurrido nada en este país en estos 5 años. Nosotros planteamos que defendemos los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras, que tenemos un proyecto de país, que tenemos la conciencia tranquila porque somos una fuerza con historia de izquierda y que ante todo vamos a defender en todo momento, como he dicho antes, los intereses de las clases trabajadoras, de las clases populares y de la mayoría social. Yo les pediría a los ubriqueños que tengan memoria, que vean tanto el Partido Socialista como el Partido Popular a la situación a la que nos han llevado y que han estado favoreciendo en todo momento a los sectores más ricos de este país, incluso del extranjero, y por otro lado dos fuerzas políticas que son Podemos y Ciudadanos, los cuales se han ido al centro en virtud de las encuestas electorales y han dejado de lado esas reivindicaciones históricas que la clase obrera lleva demandando pues a lo largo de su historia y sobre todo en estos 5 años. Nosotros decimos 3 cuestiones claves que entiende todo el mundo para que nadie los engañe: pan, trabajo y techo. En virtud a esas 3 demandas, pues tenemos un programa electoral en el que estamos seguros que vamos a dar la batalla y que ante todo puede estar la gente tranquila de que van a tener en el Congreso una fuerza política de izquierda que sea la voz de todos esos sectores populares. Pues con esa última intervención nos vamos a quedar agradeciendo a Ernesto Alba Aragón, número 3 de la lista de Izquierda Unida, Unidad Popular al Congreso por la provincia de Cádiz, que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Brique. Muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes. Buenas tardes. Atención. Muchas gracias.